Hola, buenas tardes. Estamos un sábado más en Radio Villana. Yo soy Irene, tenemos a los mandos a Malik y a Steph, y tenemos como invitados a Guillermo Bisoco Acapo. Buenas tardes, Guillermo. Y también a Givi. Buenas tardes. Givi del Sindicato de Manteros y Guillermo, activista antirracista. Eso es. Más tarde se unirá a nuestro programa Jaldún de la Embajada de Palestina en Madrid. Pero comenzamos por ahora nosotros tres. Bueno, compañeros, ¿cómo estáis? Pues un sábado más de activismo, que no descansamos y es muy necesario, desde luego. Muchísimas gracias por la invitación. De nada, gracias a vosotros dos por aceptar a venir y a compartir. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar y que sigue sonando de fondo es Sangre Gitana y Mora, del dueto Lole y Manuel. Ya desaparecido, porque bueno, Manuel Molina falleció y bueno, Lole Montoya sigue vivo, pero me parecía una canción primero muy bonita. A mí, por ejemplo, pues me une bastante con mis raíces y con mis ancestras y mis ancestros. Y la quería poner porque al principio del programa vamos a hablar un poco sobre la importancia de la cultura árabe islámica en la península ibérica y en el maravilloso Estado español, y también sobre la islamofobia. Entonces, para comenzar el programa, me gustaría leer una sura cortita del Sagrado Corán. Es la sura 113 y dice así: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Di: me refugio en el Señor del amanecer, de todo el mal que existe en lo que Él creó, del mal de la oscuridad, de la noche cuando se extiende, del mal de la hechicería y del mal del envidioso cuando envidia. Vamos a escucharlo también en árabe, ¿vale? Que sería la forma correcta de escuchar esta sura. Acabamos de escuchar la sura. Sí que me gustaría aclarar que, bueno, yo por ejemplo no soy una persona religiosa, pero animo a todas las personas que han escuchado la sura ahora mismo en castellano y en árabe, a que si tienen un poquito de tiempo en su vida y les apetece, pues hagan una pequeña introducción al Corán y se lo puedan leer, que me parece que es un libro sagrado maravilloso, muy bonito, y que me parece de bastante importancia que tuviéramos algunos conocimientos sobre el mismo, ya que la península ibérica fue pues territorio islámico, musulmán y árabe durante casi 8 siglos de su historia. Y creo que, bueno, conocer nuestro pasado y también no volver a cometer los errores que hemos cometido en el pasado va por el camino del conocer nuestra historia. Y teniendo en cuenta también la amplia comunidad musulmana que existe en la actualidad, en el presente, en España, pues qué menos que pudiéramos también acercarnos a la UMMA, ¿no? a la comunidad musulmana española, y conocer cuáles son sus tradiciones, cuál es su religión y cuál es su cultura, sus raíces y su vida. Y bueno, a partir de aquí, pues vengo un sábado más enfadada, como de costumbre en mis sábados, en Radio Villano, Y me gustaría hablar un poco, bueno, tenía en mente hablar bastante sobre la cultura árabe islámica en la península ibérica, pero sí que es verdad que es un tema muy denso, creo que también muy importante, que abarca una parte importantísima de nuestra cultura, de la cultura general. Y lo que sí que me gustaría centrarme es en el tema de la islamofobia, ¿vale? Para luego también poder introducir a nuestros compañeros, porque los temas que vamos a tratar hoy pues están bastante relacionados. A mí, sinceramente, me da mucha pena, porque trabajo también con niños y con niñas, pequeños, pequeñas, con adolescentes, ¿no? De entre 12, 18 años aproximadamente, y veo sus libros de texto, los libros de texto de historia. Y una cosa que me parte muchísimo el corazón es ver cómo en los libros, bueno, me parte muchísimas cosas el corazón de leer de los libros de historia, ¿vale? De texto de aquí, de España, ¿no? Porque digo, madre mía, se estamos borrando la historia, pero a pasos agigantados, ¿no? Pero bueno, blanqueándola, europeizándola y tal. Pero cuando me centro en la etapa de la cultura árabe islámica, del imperio que hubo aquí, de la civilización que hubo tan importante, a mí se me parte el corazón, porque mis conexiones, tanto familiares como de amistad, como de parejas en un pasado, han sido con personas que son musulmanas. Y ver que la historia de la cultura y de la civilización árabe islámica en España se reduce a dos hojas en un libro de texto, cuando, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura romana o griega, nos tiramos temas y temas y temas hablando sobre eso, pues me parece bastante, bastante triste y bastante penoso. Y quería leer, que lo he visto yo esta mañana bicheando, yo no lo conocía, pero me había puesto por aquí, creo, un textito que he encontrado en internet. Si lo encuentro ya, pues sería magnífico. Aquí está. Vale, es un texto de una plataforma que se llama arauco.org, ¿vale? Y dice así. En 1492, la caída de Granada, que puso fin a 8 siglos de soberanía musulmana, permitió a la Inquisición, que esto es aporte mío, ¿no?, pero que tanto daño ha hecho, que tantas matanzas ha realizado, ¿no?, también a los cuerpos de las mujeres especialmente, ¿no? Vale, puso fin a 8 siglos de soberanía musulmana, permitió a la Inquisición española ampliar su bárbaro dominio. Los conquistadores destruyeron libros y manuscritos estimables, riquísimos testimonios del saber clásico, y destruyeron la civilización que había florecido bajo el dominio musulmán, mucho más tolerante y mucho más culta. Bueno, pues yo creo que este texto ha resumido perfectamente, ¿no?, cómo después de la caída del imperio y de la civilización musulmana aquí en España, nos sumimos en una etapa del terror, basada en el terror, en la colonización, en el genocidio y en la falta de cultura totalmente, porque la civilización musulmana trajo a la península ibérica unos avances culturales importantísimos, tanto monumentales como de infraestructura, como literatura, escritura. Yo pues os animo también a, por ejemplo, buscar poemas de Lufna de Córdoba, que fue una gran poetisa, ¿vale? durante el Imperio Omeya, pero bueno, fue una gran poetisa de Al-Ándalus. Y bueno, no entiendo por qué España tiene como esta, yo creo que complejo de inferioridad un poquito, ¿no? Este afán por sentirnos siempre europeizados, o sea, europeos, occidentales y blancos, cuando la historia de España y de la península ibérica, aparte de estar llena de sangre, ¿no?, y sangre y terror, pero es una historia de mezcla y de diversidad. Y bueno, me parece, pues desde luego, denigrar bastante nuestras raíces. En cuanto a la islamofobia, pues me parece un problema gigante, espeluznante, y que a mí me da bastante, bastante miedo. Yo he estado, bueno, con familiares, amigas, primas, hermanas, sobrinas musulmanas. Cuando voy por la calle con ellas, pues muchas veces son constantes, pues, los gritos o las miradas. En el colegio también con mi sobrina, ver que pues que existe un rechazo, ¿no?, hacia su cultura, hacia su religión, que los comedores no quieran poner comida halal, que el Ramadán, o el mejor dicho, el mes de ayuno por el Ramadán, no se tenga en cuenta, ni se celebre de ninguna manera, ni se felicite, ¿no?, a los niños y a las niñas musulmanas, y no solo a los niños y a las niñas, pues en la universidad, en los trabajos, pues igual que felicitamos la Navidad. Y yo, por ejemplo, pues no soy cristiana y la verdad que me feliciten la Navidad me da un poquito igual, pero bueno, yo lo agradezco, no me la felicitan, pues gracias, ¿vale? Bien, pero igual que celebramos la Navidad y las fiestas cristianas, pues qué mínimo que si en tu aula, en tu clase, en tu trabajo tienes personas, o hay personas, no tienes, porque no tenemos personas, no hay personas que son musulmanas, qué mínimo que poder felicitarlas y compartir su religión y la cultura que tenemos en común. Y a raíz de esto quería comentar también, sobre todo denunciar mucho la islamofobia que sufren tanto hombres como mujeres, pero muy especialmente lo veo en mujeres, ¿no? Porque las mujeres siempre sufrimos como doble opresión, ¿no? Entonces, si tú eres musulmán, sufres opresión. Si eres una mujer musulmana, tu opresión es doble, ¿vale? Si esto ya le añadimos más cosas, ¿no? Pues ya es una bomba de relojería, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, del hijab o del velo, que trae tantos debates, entre comillas, lo hemos visto en Francia, aquí en España, pues algunos partidos políticos. Voy a decir de extrema derecha, aunque también, bueno, ahí tengo también mi crítica hacia la izquierda, ¿vale? Pero están como súper centrados en prohibir el hijab, el prohibir el velo islámico, cuando yo la mayoría de las mujeres que yo conozco lo llevan porque ellas quieren llevarlo, porque ellas han decidido llevar el hijab y están en su derecho a poder hacer con su cuerpo lo que quieran. Vale, no podemos defender el derecho del cuerpo de unas y el derecho y decidir sobre el cuerpo de otras mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, muchas amigas y hermanas musulmanas no llevaban hijab y a partir de sufrir islamofobia se han puesto el velo, se han puesto el hijab como una manera de reconocer su identidad, como una manera de antirracismo, de decir yo soy musulmana y quiero que sepas que yo soy musulmana y no me da miedo tu islamofobia y quiero que me veas. Una compañera me ha mandado unos audios esta mañana hablándome sobre el racismo y sobre la islamofobia que sufre. Y ella me contaba, ¿no?, que la gente se cree que por llevar hijab pues eres inculta y que no tienes ideas, que tu inteligencia no puede salir de tu hijab, de tu cabeza, ¿no? Decía ella. Ha sufrido episodios también que yo creo que muchas, lamentablemente, se sufre muy a menudo, como ser perseguida por un centro comercial porque lleva hijab, pues en un ir a una entrevista de trabajo o tu currículum, poner tu foto sin hijab para que te puedan hacer la entrevista, ir al trabajo y cuando llegas a la puerta de la oficina quitarte el velo para que nadie te juzgue o no te someta, te critique. Y de verdad que me parece tan lamentable que esto esté ocurriendo que yo como mujer feminista reivindico que apoyemos también los espacios feministas que tanto se preocupan por los derechos o nos preocupamos por los derechos de las mujeres, pues reivindico que apoyemos a nuestras hermanas musulmanas en la lucha por sus derechos y en la lucha contra la islamofobia y que si queremos tener más información sobre el Islam y sobre el papel de la mujer en el Islam, nos informemos, nos leamos el Corán, nos ayudemos de algún librito más para poder entenderlo y preguntemos, investiguemos y escuchemos a las hermanas musulmanas que nos rodean, que son muchas y muy poderosas, y muchas de ellas viven en un matriarcado familiar mucho más potente del que viven las europeas, comillas, occidentales, comillas. Y bueno, hasta aquí mi queja de hoy. Vamos a poner una canción para introducir el siguiente tema, que lo escuchamos en un ratito. What is freedom for you? What it really means to be free? I don't feel free when I am on the street. With all your eyes looking at me, deciding who I am or not. What it really means to be free when I don't know who I am anymore. And you question my identity till I feel like I'm living in limbo. I am who I am. What is freedom for you? What is freedom for you? What is freedom for you? What is freedom for you? What it really means to be free when my voice has always been turned away. And in my daily days I have to be okay with all your questions about me. What it really means to be free when my dignity is not a human right. And the oceans filled with black bodies, forgotten and without a name. Those who came before defied their fate. And here's bueno, pues hemos escuchado un mix de canciones ahora mismo, pero sobre todo la canción que queríamos poner es esta última que acaba de sonar de The Six Sisters, ¿vale? What is Freedom for You? Es un grupo musical de mujeres, ¿vale? Muy potente sobre todo en Cataluña, y también pues os animo a que las escuchéis, a que leáis sus letras y que las sigáis en Instagram y las deis muchos likes. De Six Sisters, ¿vale? Y antes, como soy un poquito egocéntrica, pues yo nada más que he hecho hablar y no he preguntado a las dos personas que tengo aquí colaborando, que son Guillermo y Jimmy. Entonces, bueno, os quería preguntar si sobre el tema que hemos estado hablando antes, que yo me he venido muy arriba, si queréis hacer alguna aportación o comentar algo. Bueno, no sé si... Vale. Pues nada, muchísimas gracias por este breve repaso, como bien te comentaba antes, que podríamos estar aquí durante bastante tiempo hablando de este tema. Y es una lástima, ¿no? Porque también estabas comentando lo de la cultura árabe musulmana, bueno, y también de la islamofobia, ¿no? Que cada vez que escucho este término es como es el resultado del olvido de la historia de España, ¿no? Sí. Y sobre todo de esa criminalización hacia la población musulmana, hacia la mujer musulmana, hacia el niño y la niña musulmana, sí, y hacia el hombre musulmán, ¿no? Y bueno, esa islamofobia que se está permitiendo, ¿no? Que se está naturalizando en un estado supuestamente de derechos. Lo siento muchísimo, soy bastante crítico. Nos parece, supuestamente nos parece de derechos. Y bueno, básicamente, pues nada, ¿no? Y también cada vez que escuchamos, lamentablemente, que se tenga que abrir un debate sobre el velo, ¿no? Que sobre el velo. Y estamos olvidando también, nadie está cuestionando a las monjas su atuendo. Exacto. Y no es como bastante normal, que es lo indiscutible, ¿no? No se puede abrir debate sobre ello, pero sí que sobre la mujer musulmana, ¿no? Exacto. Y con eso finalizo, que me puedo tirar aquí. y también que cada vez que se habla, ¿no? del velo, que se cuestiona, ¿no? Creo que antes lo has comentado sobre la intelectualidad también de la mujer musulmana por el hecho de llevar velos, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que el mayor patriarcado que puede existir es la religión cristiana. Sí, exactamente. La religión cristiana en la que la mujer creo que tiene o muy o nulo espacio en esa religión tan tan tan modélica, ¿no? Y bueno, ojalá que que no tengamos que abrir una y otra vez este debate, y la verdad es que bastante, bastante duro, bastante, muchísima, da mucha rabia, ¿no?, que se haya olvidado totalmente y que se esté olvidando totalmente la cultura musulmana aquí en el territorio español. Nah, simplemente esta es mi... Pues muchas gracias, Guillermo. Y sobre lo que acabas de decir, aparte de la opresión que sufre la mujer cristiana, ¿vale?, y su nula presencia en cualquier sitio, porque, o sea, es inexistente, luego tendremos con nosotros al compañero de la embajada palestina, Khaldun. Pero, por ejemplo, se habla muy poquito del patriarcado tan brutal que sufren las mujeres judías ortodoxas, que, por si no lo sabe pues la sociedad blanca en general, que apoya tanto al régimen sionista de Israel, pues las mujeres judías ortodoxas llevan también la cabeza cubierta, solo que llevan una peluca, y viven, o sea, completamente encerradas, sin tener absolutamente ningún tipo de derecho. Pero yo estoy esperando a que alguien pues se queje sobre esto, lo que pasa que debe ser que no interesa. Y Jibi, ¿qué quieres decir tú? Bueno, yo diría que es un tema un poco largo, sí, pero también muy, muy, muy, muy sentimental, porque nos toca mucho, ¿eh? Y hablar de eso te toca el corazón en general. Porque no es fácil y un poco duro. Bueno, a ver lo que ha pasado desde la historia, como hace 800 años, que teníamos en España una civilización que fascinaba a todo el mundo. España, en la era de esa época, tenía muchas cosas que todos los europeos estaban mirando. Parecía un miraculo. Estaba haciendo de, ¿cómo dices?, cosas bonitas, ¿eh? Yo no puedo entender que el día de hoy se puede permitir una islamofobia. Eso a mí me extraña mucho, me extraña mucho. Y aquí han dejado una civilización que hasta el día de hoy se refleja. Sí. Se refleja en esta casa, por ejemplo. Sí. Mira ese jardín. Un patio. Mira el agua. Patio, sí. Eso viene del mundo árabe. Sí. Claro. Mira las fachadas, son blancas o rojas. Siempre. Blanca o roja. Eso que es una historia muy larga. Mira el diseño de lo que tenemos en las muradas. Eso no se puede borrar. Es una historia pura. También, no sé, pero en la idioma que estamos hablando, usamos más de 4.000 palabras que son árabe. Y siempre, así es la historia. El español casi es árabe y latín. Sí, exactamente. Así es. Así es. Entonces, la islamofobia no tenía que conseguir aquí un lugar. No. El debate de hoy, yo creo, personalmente, tenía que ser lo que estamos viviendo. ¿Dónde? Ahora no hay islam aquí en España, casi. Bueno, hay aquí un instituto islámico, pero un poco de reconocimiento, ¿sabes? Como tú estabas hablando ahora mismo, que si tienen Ramadán no le felicitan, Edil Kabir tampoco, Edil Fitr tampoco. Esas son cosas que, bueno, son muy importantes por la persona que cree en lo que cree. Porque, por ejemplo, hoy si hay Navidades, le deseamos Feliz Navidades. Así. Creo que esas interacciones, intercambios que tenemos que llevar siempre, nos hace feliz. No hace vivir bien, ¿sabes? El problema, si ahora quieren buscar problema, que no sea islamofobia, pero que sea que lo que se pasa en la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es esta caja que está aquí, siempre llenando de dinero? Siempre, siempre, siempre. Exacto. ¿Qué es que cada día que dicen que, bueno, no sé, una monja, una que ha cogido una chica, la eso, la ha tocado? Eso es el problema de hoy. Pero no es lo que ha pasado hace 800 años. Bueno, los musulmanes que están aquí casi son extranjeros. Casi. Bueno, ya han empezado teniendo la nacionalidad. Pero de verdad, si tienen lo que quieren, se van a su país de origen. Así les gusta. Están aquí para trabajar. Otro nacido aquí, tienen que vivir aquí. Pero para llevar una buena convivencia, creo que no hace falta hacer culpa o así de una cosa que ha pasado hace muchos años. Pero El problema también sube, porque es una cosa internacional, mundial, sí. Digamos, decimos. Porque si hablamos de Islam, del Islam o la islamofobia, sube hasta el mundo entero. ¿Por qué? Porque así es una lucha, ¿eh? Es una lucha. Sube hasta Palestina e Israel. Sí, exactamente. Lo que pasa por ahí. Si Israel mata, ataca. Si un musulmán mata a una persona, es terrorista. Terrorismo. ¿Eso qué es? ¿Y cómo se puede cambiar esa palabra? Bueno, ¿qué es? Eso, bueno, a mí no entiendo. Tenemos que ser digna. Tenemos que ser lo que seamos. Personas que tienen palabra. La palabra tiene un peso, tiene importancia. Hay que usarlo donde tenemos que usarlo. Y saber también que una persona es una persona. Que matar a una persona de Palestina igual matar de España o Estados Unidos. Eso hay que entenderlo. Pero le matan aquí 300 personas. Aquí se mata una persona. Uf, todo el mundo se celebra. Digo, yo estoy compartiendo contigo. Tal. Y los 300 personas que mueren aquí en 3 días, nadie nos comparte. Eso se ve mucho en los medios de comunicación Y sube. Sí. Sube, porque sube hasta que, por ejemplo, el día de hoy, que Palestina compra armas, ¿qué dicen? ¿Por qué compra? Terrorismo. Y Estados Unidos está aquí armando a Israel, día y noche. Y España también. España también. Aquí. Y los judíos estaban aquí en España, sí. Pero la rechazaron para que salgan en la historia. Estaban aquí en España. España también tiene culpa. Sí, hombre, España. Porque ha echado culpa, ¿sabes? ¿Sabes? Si nos ponemos aquí a decir de todo lo que tiene la culpa España, bueno, no acabamos, nos tiramos. Claro que sí. Hasta diciembre ahora, mínimo, claro, ¿eh? Y ahora el país que le deja vivir ahí, ese país le están metiendo en conflicto. No debe ser así. No debe ser así. Bueno, es un debate muy largo, muy largo. Es un debate, muy amplio. Sí. Bueno, resumes un poco palabras lo que hablamos. Es un debate muy amplio, muy largo. Y luego sí que una cosa que me gustaría apuntar, pero yo creo que se puede generalizar, ¿no? Oye, generalizar no me gusta mucho esa palabra, ¿no? Pero extender, que es lo de la identidad, ¿no? Por ejemplo, España es un país que quiere, o me parece a mí, o sea, es mi impresión, que siempre quiere como acercarse al mundo occidental, ¿no? Al mundo occidental, blanco, eso. Europeo, porque está nosotros somos europeos. Está jugando el papel, claro, de España. Y yo, por ejemplo, como persona nacida en España, mi identidad no es europea, o sea, yo no me siento europea. En todo caso, si tuviera que hablar de una identidad, yo me identificaría con la identidad mediterránea, ¿no? De los países mediterráneos, pero yo no tengo ese concepto. O sea, y me parece que España, un país colonizador y genocida, y que a la vez también ha sido colonizado, tenga ese concepto, o quiera llegar, o sea, me parece como un poquito un complejo de inferioridad, ¿no? Bastante extraño. Y luego lo de la identidad árabe y musulmana, bueno, el Islam, que también lo estaba hablando con una amiga esta mañana, no es un concepto inamovible. En plan, es que es como el Islam y ya está, ¿no? Y son las 4 cosas que nos han dicho en los medios de comunicación y punto. No, el Islam, como cualquier otra religión, cada persona lo siente y lo vive de manera diferente. Y luego lo de la identidad árabe, igual, es que aquí, o sea, una persona, sobre todo con el tema de las mujeres que decíamos antes, que es más visible, ¿no? Porque tú llevas tu hijab, entonces ya todo el mundo te identifica como musulmana. Pero es que muchas veces es, ¿de dónde eres? Y es en plan, no, es que soy de Albacete, ¿sabes? O sea, porque es que es una religión que cualquier persona puede abrazar si así lo desea, quiere y está dispuesta a hacerlo. No es una nacionalidad ser musulmán, que es que a veces lo parece. Igual que la identidad, o sea, musulmanes hay en China, en España, en Senegal, en Marruecos, o sea, es una religión. Y la identidad árabe igual, es una identidad, pero no tu nacionalidad tampoco. Que es que es como una persona de origen árabe. Bueno, sí, ya de origen árabe, pero a ver, centraliza un poquito, ¿sabes? Porque si es de origen árabe, pues será a lo mejor palestino o jordano. Pero una persona de Afganistán, aunque su identidad sea árabe o te identifiques con el mundo árabe, no es árabe. Entonces yo creo que nos falta muchísima información y un poco el saber qué es identidad, qué es nacionalidad y qué es religión y qué es cultura y qué son costumbres, porque no tenemos ni idea y es bastante lamentable. Totalmente, sí, totalmente. Y bueno, pues acabando más o menos, que ya comentó una cosita, y es el que estabas hablando de esa identidad, ¿no? Que creo que España o está en la búsqueda, o por una parte, y por la otra, si la encuentra, rechaza esa identidad de hace tiempos atrás, que a día de hoy se está criminalizando, ¿no? Simplemente es por puntualizar una cosa. A mí me sorprende muchísimo, ¿no?, que se esté cuestionando, como antes he comentado, sobre el velo, ¿no? Cuestionando que, bueno, que si la mujer musulmana lleva el velo, está oprimida. Es curioso que las mismas personas de Occidente aquí en España estén, mientras están comentando esto, pero cuando la mujer musulmana está en el campo recogiendo fresa en una situación precaria, sin pagar, e incluso, como hemos visto el caso, que han sido violadas, uh-huh, en ese sentido sí que no están oprimidas, en ese caso sí que pueden llevar el velo y todo lo que quieras, mientras evidentemente estén trabajando en una situación precaria. Pero cuando esa mujer musulmana tiene que presentar su currículum en un puesto de trabajo donde corresponda, bueno, quítate el velo, bueno, esto no, exacto, sé qué tal, eso lo otro. Entonces, exacto, es como un poquito contradictorio. Creo que España, y ya por finalizar, o tiene un problema muy grave de identidad, sí, o la ha machacado, la ha criminalizado tanto que a diario hoy sigue buscándolo, ¿no? ¿No? Sí, yo creo que ambas cosas, la verdad. Yo al final creo que, bueno, reconocer lo que hay no te quitará nada, ¿eh? No te quitará nada. Te da mal altea. Exacto. Pero no te quitará nada. Exacto. Tenemos que reconocer la gente y ya. Exacto, exactamente. Eso es. Y bueno, compañeros, Jibi y Guillermo, os quería hacer también algunas preguntas a vosotros, porque Guillermo, tú eres activista antirracista, Jibi, tú perteneces al sindicato de manteros de Madrid, y bueno, me gustaría, mañana hay una concentración convocada, ya que estáis aquí, pues me gustaría que vosotros hablarais sobre ella, horario, demás. ¿Por el mani de mañana? Sí. Sí, nosotros hemos recibido el convocatorio, hace, no sé, el miércoles. Ha tardado mucho. Por eso, desde que hemos hecho una reunión, no estábamos listos para involucrar, para actuar como lo hemos hecho el año pasado. Uh-huh. Bueno, al final hemos decidido que algunas personas que pueden ir, que se vayan. Uh-huh. Sí, pero no estamos muy bien preparados porque no ha dado tiempo. No ha dado tiempo. Sí, y ha sido un poco brutal. Y así, uh-huh, no debe ser. Hay que organizar las cosas con más tiempo. Hay que dar, por ejemplo, una semana antes o 10 días antes, uh-huh, porque somos un colectivo que estamos trabajando rigurosamente. Uh-huh. Entonces, no podemos pasar por pasar, no. Pasamos para actuar. Exacto. Para, uh-huh, celebrar el acto. Manifestar bien, para alzar la voz también, como lo hemos hecho cada día. Pero ya, mañana vamos a ser presentes. Yo personalmente tengo una otra entrevista en una televisión, pero vamos a estar ahí con el grupo. Vale, sí. A las 6, ¿verdad? Si no me, no me equivoco. Noche, sí. Eso es, a las 6. Sí. Antes de comenzar, me gustaría, si me lo puedes permitir, sí, pues darle toda mi apoyo y fuerza al pueblo colombiano, que sigue luchando por sus, supuesto, derechos. También lanza, antes lo hemos comentado antes, ¿no?, al pueblo palestino, que sigue, continúa siendo criminalizada, asesinada, y le lanzo toda mi fuerza y energía y apoyo. También al pueblo de Perú, que el domingo, mañana, tiene unas elecciones, se enfrenta a unas elecciones después de tantos años de unas políticas de derecha neoliberales. Espero que el pueblo salga a la calle y que cambie el rumbo del país. Y sin olvidar, evidentemente, la criminalización de Bolsonaro a la comunidad brasileña. A todas ellas, pues, todo mi apoyo y mucha fuerza, energía, y que la mejor arma que podamos tener el pueblo sea tomar las calles. Exacto. Aunque no lo quieran prohibir. Eso es. Y entrando en lo de mañana, bueno, soy activista antirracista, también pertenezco a la comunidad, la CENAE, que es la comunidad negra africana afrodescendiente en España, que somos los que también somos los que hemos convocado la, la manifestación. Cierto es que lo hemos hecho muy, muy tarde, pues el tema también, el tema de los permisos, bueno, la burocracia de este país, ya sabes cómo funciona, y sobre todo también el gestionarlo. La verdad es que lamento que haya salido tan tarde, pero bueno, oye, mientras que tengamos las ganas y las energías, y sobre todo más con que sabemos las razones por las cuales salimos, creo que eso no nos va a impedir salir, ¿no? Y bueno, como comentaba, es mañana a las 6. El año pasado ya salimos, no soy en otro contexto, que vamos a ampliar o podemos aquí también hablarlo. Este año, pues, en el mismo contexto, denunciando lo mismo. Y nada, yo ojalá que todas y todos podáis estar ahí apoyando y bueno, y con nosotras y con nosotros también. Pues muchísimas gracias por explicarnos un poco en qué se basa la concentración de mañana. Sí que me gustaría preguntaros también, bueno, el año pasado la manifestación fue el 7, creo, que este año cae en 6, el año pasado fue domingo 7, fue después del asesinato de George Floyd. Aunque, bueno, El asesinato fue el 25, si mal no recuerdo, 25, y luego aquí en España, en diferentes partes de países se convocaban las manifestaciones. Aquí en España, pues dijimos, oye, aquí no podemos quedarnos en silencio y tendríamos que organizar algo, ¿no? Organizamos, también en muy poco tiempo, organizamos una concentraciones y manifestaciones en todo el territorio español. Y no es fácil, pero bueno, lo hicimos y cayó efectivamente el 7 de domingo. Y bueno, eso, quería hablar también del, o sea, el movimiento Black Lives Matter, que mucha gente blanca también, ¿no? Aliados y tal, antirracistas. Tenemos el concepto como que es una cosa que surgió el año pasado y no, creo que lleva desde el 2013 más, sí, 2013, potente, sí. Y tal. También ya hace como 3 años del asesinato del compañero en Lavapiés de Mamen Valle. Me gustaría preguntaros qué es el racismo estructural o el racismo institucional, qué violencias ejerce y si desde hace un año hasta ahora si ha cambiado algo o si seguimos en las mismas de siempre. Bueno, la trayectoria de verdad no baja, ¿eh? No, seguimos siempre como antes. Desde que pasó lo que pasó en Mumbai, y no tenemos algo nuevo que no hace feliz, porque ni de juicio ni de ninguna parte. Bueno, a lo mejor la persecución policial se ve un poco más ligera, pero bueno, a veces también esconde cosas que no debe que ser. Pero ya nosotros también desde el CDIAT hemos tomado algunas decisiones y estamos haciendo un trabajo muy especial, porque la organización es la base de toda cosa. Entonces hemos hecho una labor fundamental que han hecho los chicos, los compañeros, y bueno, está sacando frutos, ¿eh? Pero no viene de la parte del gobierno, algo de los políticos, ¿no? Ya, no me imaginaba, no. Eso estaba claro. A veces hay que organizarse para reconocer sus derechos, sus deberes. Así también puedes mejorar su vida, porque si estás enfrente de una persona que no te escucha, que él hace lo que da la gana, como podemos decir, sin tomar parte de que tú estás aquí, tú estás viviendo aquí, sin echarte una mano, bueno, tú tienes que mirarse en un espejo y saber dónde tienes que ir, qué hacer, qué tienes que hacer, cómo puedes salir adelante. Así es. Bueno, con la organización y todo y tal y tal y tal y tal, y también con los colectivos que están aquí en España, la CNA y todo y todo y todo. Hemos colaborado y bueno, nos vemos dentro que hay éxitos, éxitos personales de colectivos y gente luchadora. Y los activistas también, eso nos está dando una época nueva. Porque antes, hace 10 años, estaba un poco muy mal. Estábamos muy, muy desaparecidos, muy sí, en el aire. Pero ahora lo que fluye da buena pinta. Y los chicos están tirando adelante. Y de verdad, no podemos quejarnos tanto, tanto, tanto. Bueno, pero hay algo. Hay algo, pero vamos a seguir quejando porque... Hombre. Es que aquí el problema es que la ley no respeta. No, la ley no respeta. Están jugando un papel, ¿sabe? El racismo estructural, ¿eso qué es? Eso surge siempre, siempre, siempre en el metro, donde sea. El lugar de trabajo, el metro, en la sociedad, en la calle, siempre, siempre. En las instituciones. Pasas aquí y la gente te miran como si no fueran un ser humano. Y a veces tú tienes la cabeza más alta que las suyas. Porque tú estás pensando que yo estoy mirando tu bolso. Yo estoy pensando en mi trabajo, en mi futuro, en la profesión que soy. Fíjate. ¿Y eso qué es? En realidad, por favor. No podemos. Es que eso es una otra cosa. Y bueno, la ¿cómo dices? El racismo institucional. Eso es el problema. Sí, es un problema muy grave. Yo en la sociedad podemos luchar, podemos sacar, pero si la institución dice que eso igual que eso, si tienes eso puedes conseguir eso. Tu derecho es ese, pero nunca, nunca, nunca le van a firmar. Vamos a seguir llorando, vamos a seguir luchando, pero al final, bueno, a lo mejor que pasa un buen señor que nos da una pequeña firma que conseguimos algo. Pero así no tiene que ser. Porque ya han cambiado las cosas, en el mundo entero han cambiado las cosas. No es fácil porque la lucha sí está por todos lados. En América también están sufriendo mucho, como estamos sufriendo aquí. Pero hay más, ellos tienen más ventajas. Pero aquí creo que, bueno, el gobierno tiene que entender que la gente no está aquí porque son leyes que están cumpliendo. Eso yo creo yo. Es que muchísimas gracias, la verdad. Sí, es que yo voy a ampliar un poquito más la definición, que nos pueden estar escuchando y digan, bueno, pues oye, ¿qué es eso de racismo institucional exactamente, no? Pues el racismo institucional es el conjunto de políticas, leyes, normas, regulaciones, prácticas y procedimientos burocráticos que perjudican a grupos racializados, mermando sus derechos sociales, políticos, económicos, impidiendo que puedan alcanzar una posición de igualdad. Es más, el racismo institucional ha sido reconocido jurídicamente en 2019 en una sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En dicha sentencia se reconoce por primera vez la existencia de discriminación, tratos inhumanos y degradantes debido al racismo institucional. Claro, cuando la gente escucha esa definición me dice, bueno, pues oye, pues ponme un ejemplo de racismo institucional. Bueno, pues puedo poner el ejemplo de la ley de extranjería, ¿no? Del trámite, como bien he comentado antes la definición, del trámite burocrático que es para formalizar tu situación regular, que en España es un trámite, es una odisea horrible, bastante compleja, bastante difícil, te piden absolutamente de todo, y es más, incluso también puedes estar durante meses o incluso años sin tener ni una sola cita, que hemos visto a hermanas y hermanos que han estado trabajando, han estado en una situación totalmente irregular, trabajando durante mucho tiempo con su piso, con una vida, pues oye, medianamente cómoda, y de la noche a la mañana todo esto cambia cuando tiene que regularizar su situación. cuando ve que durante meses está sin cita, esto ya empieza a afectar a la contratación a la renovación de su contrato, ya sea de alquiler o ya sea de su trabajo. Eso también empieza a afectar a su cuenta bancaria, porque cuando tienes la documentación que ya está caducada, ya básicamente no puedes hacer absolutamente nada. Sí, ¿dónde se puede manifestar también esto? Esto también se puede manifestar, el racismo institucional también se manifiesta con la situación de los hermanos temporeros de recogiendo ahí las cosechas, las fresas, ¿no? La situación precaria, sin piso, trabajando a sol, sin contrato, e incluso también hemos visto, ¿no? Y han salido en las noticias como algunos de nuestros hermanos han fallecido y aquí no ha habido absolutamente nada, ¿no? También cómo se manifiesta esto. También se manifiesta por las paradas policiales, que también lo ha comentado aquí el hermano, pues excesiva parada policial por perfil étnico-racial, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta también? Pues se manifiesta también en la educación, ¿no? Cuando hemos hablado antes del tema del velo, ¿no? Y eso ha afectado a muchísimas hermanas musulmanas tanto en su trabajo como también en sus estudios. La inexistencia de un protocolo, ¿no? Para hacer frente al racismo en los centros educativos. Y por último, también, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta también en el sistema sanitario, ¿no? Que aquí lo llamamos, ¿no? España presume de una sanidad pública. Universal. Y bueno, universal hasta 2018, que el PSOE presentó, hasta el 2018, un decreto en el que evidentemente tampoco se reconocía, ¿no? Y bueno, muchísimas personas que están en situación administrativa irregular no pueden acceder a un centro sanitario y no pueden ser atendidos básicamente porque no están en el sistema. Lo digo porque básicamente para que vayamos ya destruyendo este discurso de no, los inmigrantes vienen aquí a colapsar nuestro sistema sanitario, vienen aquí a por las ayudas, que bueno, me gustaría dar algunos datos en relación a esto más adelante. Por supuesto. Así es que, y cómo se manifiesta también, se manifiesta por último en el sistema judicial, ¿no? Estamos viendo como un partido de la extrema derecha criminalizando, señalando y persiguiendo a unos niños. A menores. Esto está sucediendo aquí en el Estado español, que se proclama un Estado de derecho. Estamos viendo y estamos normalizando en medios de comunicación cómo están persiguiendo, insisto, a unos menores. No me quiero imaginar lo que hubiese sucedido si aquí los policías, si aquí los políticos persiguiesen y señalasen a menores ingleses, franceses o alemanes. No me quiero imaginar la situación política que podría conllevar esto, pero como son personas, como son africanos, son menores, es totalmente legítimo. Cuando he hablado antes del tema judicial, lo digo porque, bueno, algo recientemente que hemos visto que es el cartel, ¿no? Lamentablemente me fastidia tener que entrar en la agenda de esos partidos, pero hemos visto este cartel de Vox en la campaña de la Comunidad de Madrid criminalizando un cartel falso, por supuesto, con unos datos falsos, desde luego, pero criminalizando. ¿Y qué ha hecho la justicia? Ha archivado el caso. Pero bueno, tampoco me sorprende si los jueces son aquellos que en la época de la dictadura... Exactamente, estaban muy en activo en aquella época. Y esto es el racismo, institucional, y así es como se presenta, así es como también se articula, y es lo que vivimos la población migrante día sí y días también. Y claro, cuando lo interesante de todo eso es que ese racismo institucional desaparece cuando, evidentemente, como he señalado antes, estamos trabajando de forma precaria. Y ahí, mientras no toquemos sus claro, intereses, mientras no toquemos sus patrimonios, y es más, mientras sigamos llevándoles comidas a la mesa, aquí la población migrante es bienvenida, y de momento no les vamos a señalar. Y bueno, eso es el racismo institucional, y el racismo estructural ya lo había comentado nuestro compañero. Y por eso salimos también el domingo a denunciar racismo estructural, el racismo institucional y el racismo también social, desde luego. Y esta es la lucha que estamos haciendo día sí y días también. Y es una pena en pleno siglo XXI que tengamos que combatir con esto, Me parece bastante lamentable. Bastante lamentable. Pero también me parece aún más lamentable que sean los medios de comunicación quienes con la ayuda suya están fomentando el auge, ¿no?, de esos discursos racistas, fascistas y deleznables, ¿no? Dándoles espacios en medios de comunicación y normalizándoles, ¿no? Sí. Y que luego, a mí una cosa que cuando hablabas de los niños y de las niñas, que a mí la infancia pues me llega muchísimo al corazón, la verdad, es la forma que tienen de deshumanizar a esos niños y a esas niñas, ¿no? Porque cuando se usa el término MENA, a mí me da la sensación que están hablando como de extraterrestres de la galaxia exterior, ¿no? O sea, como de un colectivo, no sé, como de un comando o una milicia, ¿no? Unos paramilitares que han llegado, y es que son niños y niñas. Y utilizando esos términos, utilizando el término MENA, lo único que estás haciendo es deshumanizando a esos niños y esas niñas y haciendo ver que no... que realmente como si no fueran niños y niñas, como si fueran unos adultos que se han organizado para cometer un atentado, que es que me parecen las siglas de una banda terrorista. Y la verdad es que eso es. Y también les has, si usan esa palabra, le están haciendo rebelde, están trabajando en su mente gente que luego lo que van a tener en la cabeza es tener una reflexión de revolución, porque se sienten muy mal, muy mal. No sé cómo decirlo, pero le están haciendo más rebelde, más rebelde. Gente acogiendo que no tienen derecho. Eso no debe ser, no debe ser. Que le respeten, que le ayuden, porque son gente que necesitan ayuda. Hay gente que no quieren ni desarrollar ni nada. No van a venir, no van a intentar el viaje. No. Si los chicos se están intentando viaje, es que quieren cambiar su vida. Entonces hay que mirarlo de un otro ojo que dejarlo o llamarle MENA o algo como así, y dando cifras falsas para que la gente le huya. Eso no para vale. Fomentar el odio, que es lo que hacemos. Y bueno, compañeros, me gustaría haceros unas preguntitas más en relación con esto, ¿no? Que a mí me parece como bastante, o por lo menos a mí personalmente me interesa bastante, que sería como ya la última pregunta que os quiero hacer. Estábamos hablando de partidos de extrema derecha, ¿no?, que fomentan este odio, pero la realidad, o por lo menos o es mi sensación, que no sé si mi realidad obvio no es la realidad, ¿no?, pero lo que yo veo es que en asociaciones, en colectivos, en partidos que son de izquierdas, que son partidos, asociaciones y organizaciones que luchan por los derechos sociales, pero que están dirigidos en su mayoría, aunque se llamen horizontales, ¿no?, pero por mucha horizontalidad que tenga, siempre hay una pequeña jerarquía, ¿no? Muchos de estos partidos que son sociales, que están por el cambio social, que se denominan aliados del antirracismo y que están dirigidos en su mayoría por personas blancas, normalmente por hombres blancos, ¿de verdad creéis que existe este antirracismo o estos aliados antirracistas, o existe el racismo también incluso dentro de las organizaciones y de las asociaciones que se hacen llamar de izquierdas o por la lucha social? Porque mi experiencia es que sí, y horrible, y para mí mucho peor, casi no, porque una persona que vota a la derecha yo me espero, yo, ¿sabes? O sea, no me estás demostrando nada nuevo, pero yo llegar a un sitio o una organización que se supone que es antirracista y encontrarme ahí con unos datos, unos señores que les dices que África es un continente y no un pueblo de Teruel, y se te ofenden, y este tipo de cosas, pues a mí de verdad es que me dejan, sinceramente, o sea, sin palabras. Y me gustaría saber vuestra opinión al respecto y un poco el paternalismo este blanco y de salvadores blancos que vemos continuamente. Sí, bueno, la pregunta, la respuesta evidentemente es claramente que sí, que existe este racismo en esos espacios, en espacios asociativos, y también evidentemente los partidos políticos, eso desde luego, partidos políticos que se definen o se hacen llamar de izquierda, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama bastante la atención cuando en el Congreso estamos escuchando los discursos de la extrema derecha y de repente salta el PSOE, pues sale a la defensa, ¿no? De que estamos en un estado de derecho, su discurso no es válido, no sé qué tal, salen ahí a la defensa, ¿no? De la población migrante, cuando, si mal no recordamos, es el PSOE el que lleva son los que han abierto los primeros CIEs. Efectivamente. Del Estado español. Y si mal no recordamos, también es el PSOE el que tiene la competencia en el Ministerio del Interior. Y bueno, y creo que, bueno, yo por lo menos, para mí el PSOE no es que sea un partido de izquierda, para mí, a lo mejor para otras personas, en cuanto al bolsillo, desde luego que puede ser de izquierdas. Y creo que lo que sucede aquí en España con esos partidos de izquierdas es que se ha llevado un debate durante muchísimo tiempo, un debate y un discurso, sobre todo más de la clase trabajadora. Y nunca, cada vez que meten este discurso de la clase trabajadora enarbolando y sintiéndose orgulloso de esa clase trabajadora, que desde luego evidentemente han hecho cosas muy grandes aquí en España, desde luego, pero se olvidan que mientras ellos salían a luchar y a pelear por sus derechos, en casa se quedaba alguien a cuidar de sus hijos y a recoger sus casas. Y nunca han equiparado a la población migrante de igual a igual. Nunca nos han hablado de igual a igual. Y claro, la gente me puede estar diciendo, bueno, pues es que yo no estoy de acuerdo contigo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es, por ejemplo, los medios los espacios de tertulia, ¿no? Cuando se habla de un tema del feminismo, suelen invitar a una mujer. Hasta hace bien poco también. Hace muchos años se sentían con esa valentía los hombres de hablar de un tema que no les atravesaba. Pero en las tertulias a día de hoy invitan a una mujer. Cuando se habla de las pensiones, algún tema de las pensiones, evidentemente invitan a un pensionista. Cuando se habla del tema estudiantil, invitan a los estudiantes a hablar. Pero cuando se habla de la población, cuando se habla de la migración, invitan todas las personas, son blancas. Sí. Son blancas, evidentemente con todas sus titulaciones, pero todos son blancos. Me vais a decir aquí, con toda la historia que hemos hablado antes y toda la multiculturalidad que existe aquí y todas las generaciones de hijos de padres migrantes que han crecido aquí, han nacido aquí. ¿Me vais a decir que en esos espacios de tertulia no hay ni una sola persona migrante en el Estado español que pueda ser invitado para hablar de lo que es la migración? Es que me gustaría hacer... No me puedo creer que no exista ni una sola persona. Y es más, y creo que ni se lo cuestiona ni se lo plantea, ¿no? Has hablado antes de que si existe este racismo. Claro que existe este racismo en esos espacios y también existe en esos medios de comunicación, vamos, desde luego, ¿no? Pero bueno, también por eso estamos aquí también los antirracistas, no únicamente para señalar que tú eres racista y tú no lo eres. Estamos aquí también para que ellos entiendan nuestra posición, que entienda nuestra lucha y que entienda que somos nosotros y nosotras los que tenemos que liderar esta lucha, evidentemente con las aliadas y los aliados en esta lucha. Nosotros no estamos aquí para fragmentar, como he escuchado a muchísimas personas de izquierdas, venir los antirracistas únicamente vienen aquí para fragmentar a la izquierda, nosotros somos antifascistas y ser antifascista también es ser antirracista. Bueno, no sé, yo creo que esto lo podemos discutir, podemos debatir durante bastante tiempo. Pero lo bueno de esto es que hay que reconocer y hay que revisarse, no hay que decir, oye, mira, tengo actitudes racistas, tengo comportamientos racistas, tengo discurso racista, pero ¿por qué? Porque se ha normalizado bastante. Al igual que a mí me puedan decir, oye, mira, tienes actitudes machistas, tienes comportamientos machistas, tienes... y tienes actitudes machistas. Y yo, evidentemente, claro que yo no voy a coger, voy a decir, oye, pues no, estás equivocada, eso es imposible, no sé. No, pues si yo me he alimentado de un sistema patriarcal y estoy en un proceso de revisión. Y eso no me permite que yo esté al frente de la lucha feminista. Eso me permite que yo esté, que me revise, que diga, oye, mira, tengo esas actitudes y está muy bien revisarse y tomar nota y digamos, y y corrigiendo, ¿no? esas actitudes. Pero eso se lo dices a una persona antifascista, ¿oyes? O a una persona de izquierda, oye, has tenido una actitud racista o un comentario racista, o el trabajo peor que un negro, oye, mira, eso es un comentario racista. Bueno, es que vosotros os pasáis, es que tal. Sí, y encima sí, te lo cuestionan, te lo quieren discutir en vez de coger y decir, sí, oye, muchísimas gracias, tal. En esta lucha nosotros no venimos aquí para combatirle a la izquierda. Venimos aquí para combatirle a las políticas neoliberales, a las políticas de la derecha, y evidentemente si la izquierda tiene actitudes racistas, se le dice, se lo tiene que ver y revisar y continuar la lucha, pero es imposible. O sea, cada vez que hablo con una persona de izquierda, es como me lo cuestiona, ¿no? Que no soy racista y es... Es imposible. O sea, yo por lo que veo y lo que vivo, lo que vivimos día a día, yo veo que es imposible, que además se enfadan y se ofenden muchísimo. O sea, que decirle a una persona de izquierdas o que está en la lucha por el cambio social, oye, lo que has dicho es racista, bueno, eso supone una ofensa que puede romper una amistad de hace 10 años, ¿no? Que es como, bueno, pero es que sí, es que es racista, ¿vale? O sea, yo también puedo entender que en un momento dado, desde tu cúspide de, ¿no?, de la lucha social, te hayas sentido ofendida, ofendido, pero bueno, te vas a casa, lo meditas tranquilamente, lo piensas y luego me escribes un WhatsApp y me dices, sí, fui racista, me voy a deconstruir. Ok, ¿vale? Ya está. No, no pasa nada. Claro, y es que nosotros la población tenemos doble lucha, ¿no? ¿Qué es? Enfrentarnos al racismo estructural, al racismo institucional, al racismo social, y al mismo tiempo da esta pedagogía que el sistema educativo no lo da, no lo ofrece, ni se interesa en ofrecerlo, y nosotros tenemos ese doble o triple trabajo que realizar, ¿no? Y que nuestra situación esté mucho mejor a nivel personal, que nuestro entorno entienda lo que es el racismo, tener que debatir y rebatir lo que es el racismo, o sea, todo esto. Perdona, que... Claro, no. ha sido muy bien, ha sido muy bien, ha sido muy bien. Es un debate muy muy intenso y tiene mucha importancia, ¿sabes? Me ha gustado mucho. Bueno, es que yo en un momento me digo que estamos aquí con dos tipos de gente. Cuando los políticos se acusan entre ellos de ser racista. Sí. Su idioma, no sé cómo se dice, cómo le tratan, es diferente de nosotros lo que llamamos racista. Sí. Nosotros lo llamamos porque lo vivimos, pero ellos se le acusan así, sin prueba, pero le acusan por que le entienden en la televisión, que le dicen, no, sí, el PSOE, el... tal, es derecha, ultraderecha, algo como así, izquierda, algo como así, no, ellos no son, pero eso no sirve para nada, porque hay que aplicarlo. Eso es. Necesitamos una política antirracista en el terreno. Eso es. Pero no en la asamblea, o Moncloa, o algo como así. Exactamente. Algo, eso es. Hablando de la paternidad o del síndrome de Salvador Blanco, bueno, yo no sé, es que hasta el día de hoy tenemos que cambiar de idea, porque nunca va a cambiar el mundo así. No. África no. Sí, África tiene que cambiarse. Cambia personalmente. África se cambia con su potencia, con lo que sabe, con lo que hace, con lo que desarrolla. África tiene que creer que África puede cambiar, mientras manteniendo relaciones exteriores. Eso así es la vida. Pero, por ejemplo, fíjense en UNICEF. UNICEF cada día está recordando dinero, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 100 euros, tal. UNICEF, ¿qué hace en África? ¿Quién tiene sueldo? Sus miembros, sus empleados, sus trabajadores. Pero en África no hay una persona o dos o tres personas que están cobrando un sueldo digno, que no te dan un coche. El coche es por la misión de UNICEF. Pero ¿cuántos millones tiene UNICEF? Muchísimos. Sí, usando África, usando los niños de África. ¿Eso hasta cuándo vamos a...? Y sus recursos. ¿Hasta cuándo va a parar? Y son miles de ONGs que están haciendo la misma cosa. Bueno, sí. Creo que tenemos que cambiar la idea, cambiar la cabeza, cambiar todo y tener una otra mirada también de lo que puede suceder o lo que puede desarrollar la convivencia, también lo que nos puede llevar adelante, pero así no va a cambiar y la política siempre no vale. No vale. Los ONGs también. Yo no veo una gente que realmente sirve. No. Lo están usando. A África, a Asia, a todo lo están usando. Siempre. Y sin vergüenza. Sin vergüenza. Lo hacen aquí y tú le miras, le están haciendo. No van a parar. No quiere parar. Eso es un poco duro. A los políticos, bueno, que hacen la política como le da la gana. Eso es lo que pasa ahora. Pero hay que luchar y ser frente de ellos. A lo mejor van a entender que estamos aquí. Sí, efectivamente. Eso, y simplemente una cosita en relación al paternalismo y esa figura, ¿no?, del Salvador Blanco, que a muchísimas personas de izquierda les chirría, les molesta por dentro. Y es como, bueno, pues es que a mí, ¿por qué me estás señalando de paternalista si lo que yo estoy haciendo es una gran labor en África y estoy cuidando y ayudando a los pobres niños de África y no sé qué tal de África? Bueno, la verdad que, mira, muchísimas veces que me suelen pagar, oye, mira, para ser voluntario en África, digo, bueno, jolines, pues tiene bastante valentía de pagarme y querer rellenar esto. Una vez yo le cogí a uno de esos voluntarios que suelen estar ahí por, creo que por Gran Vía y por esas zonas, y por Sol. Oye, tal, otro, pim, para rellenar la ficha, para ayudar a los niños de África y no sé qué tal, otro. Yo le dije, mira, ¿tú sabes cuál es la pobreza infantil en el territorio español? No me respondió. Es más, le dije, ¿tú me puedes decir alguna organización que luche contra la pobreza infantil aquí en España? No me respondió, porque no lo sabía. Porque desde aquí en España, digamos que tienen un concepto de ¿cómo decirlo? Intentan como salvar esta moralidad suya, esa ética suya. Es como que África es un premio para ellas y para ellos, ¿no? Sí, el hecho de que hayas pisado África es como has cambiado el concepto, has cambiado la vida de todos los niños. También ese discurso, yo les suelo comentar también que, bueno, ¿tú sabes cuántos niños africanos hay aquí que el Estado español les tiene abandonado en las calles? ¿Tú sabes cuántos niños están aquí en el Estado español, que el gobierno ha separado, dejando a sus padres, a sus madres dentro de un CIE, a los niños en un centro de internamiento sin ninguna comunicación? Antes de pisar África, habéis repensado un poquito, a lo mejor que aquí hay niños y niñas senegalesas, de cualquier parte de África que necesitan la atención, y en vez de estar aquí cuestionando la gestión del gobierno, antes de ella África hace algún documental o hace algún voluntariado, ¿por qué no se trabaja desde aquí en casa? Yo creo que es porque todo es una falacia, una mentira, un limpiar tu conciencia, ganar dinero, seguir colonizando, que no lo hemos dejado de hacerlo en ningún momento. Efectivamente. Y para adelante. Y no solamente niños y niñas, que a mí eso es una cosa, o sea, porque aquí cuando cumples 18 años, se te considera ya mayor de edad, pero para mí no lo eres. O sea, aunque tú legalmente tengas 18 años y seas legalmente mayor de edad, a ti con 18 años no te pueden decir hasta luego, venga, que te busques la vida como puedas. Y dejar a una persona tan joven en situación de calle, no, es que me parece una problemática bastante importante y preocupante, sinceramente. Efectivamente, niños en situación de calles aquí en el Estado español, partidos criminalizando a los niños, a los menores, el Estado español encerrando a estos menores o dejándoles en las calles sin ninguna protección, y al mismo tiempo todas estas ONG que les interesan mucho los niños de África están yendo en África, dejando todo lo que está... Pero bueno, es un tema que también es bastante largo, ¿no? Sí, sí. Pues, compañeros, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y por estar aquí. Vamos a escuchar una canción que va a dar paso a nuestro próximo colaborador. Thank you. المراية شفت بنت ما بتشبهني في النفسية والحياة طلعت علي البنت هاي من فوق لتحت حكت شوف الاختلاف أنا أحلامك حياتك اللي فيها كل شي بتتمنيه فيها عيونك الحلوات بتحب تشوف تعالي جري خلي راسك مرتاح بعيد عن الهموم غمضت عيوني رجعت للظلم العايش فيه الواقع اللي مربطني في الحركة والتفكير يا ريت لو كانت حياتي المسجونة في المراي ما بتردد بكسرها وبتروح كلها شظايا بس انكسرت فيها نور في المراي لا صدى ولا صوت طلعنا الأمل من جوا الموت والشمس معنا بتغني نام لتقوم عأمل إنه في بكرة بس بتقوم لا تكتشف إنه دايما نفس الفكرة برجع يومك وهو اللي من سنين كل الأيام بتمشي على نفس الروتين حواجز دون عبرة بدك تغير بس أفكار المجتمع بتجتمع لحتى تعرف كيف تجمع بتخاف تحكي الصح بس ينسمع شخص بالك ودود بس مش معك بينظموا أفكارك داخل حدود مش إلك ليش ما يكون عندك حرية اختيار ليش دايما خايفة ومتخبية في الدار مسجونة بهالبلاد بنت مخرج طوارئ انتي مجرد بنت لانتي ساحر ولا مارق لا صدى ولا صوت طلعنا الأمل من جوا الموت والشمس معنا بتغني نفسي أفكر بلا حدود تمنعني تمحيني من واقع وهمي متمحور مسجون في محيط مجنون نفسي امشي بدون حاجز يوقفني او كلمة تقطع لي افكاري اعبر باب المسدود ياخذني على عالم تاني عيشني في حلم او خيال تاني نفسي افكر بلا حدود نفسي محبوس هدوء سكوت اشعة شمس على شعري الاسود في نظاري متربص بحاول يمنعني من الوجود احلامي تبعثرت تكسرت صرت اجمع اجزاء اللي تفركت اقدر اصل لهدف المطلوب عشان اهرب من المجتمع والمجهول نفسي افكر بلا حدود ولا صوت طلعنا الامل من جوا الموت والشمس معنا بتغني These days I find myself in these days unique thoughts set ablaze and despite our flaws we seem to find ourselves controlled by society individuality is met with brutality today's mentality what a catastrophe materialistic fools lost in the world of temporary happiness and growing selfishness all the loneliness is 2018 and look at me still protesting free Palestine still screaming black lives matter and people say stop the yatter fragile masculinity the dragging women down for their affinity in a world full of change how does something never change tenemos como invitado a Khaldun hola Khaldun de la Embajada de Palestina, si te puedes presentar un poquito y contarnos cuál es tu cargo. Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias, Irene, por invitarme. Soy primer secretario de la Embajada de Palestina en España. Sí. Y gracias por invitarme. Tuve que repetir la villana de Vallecas antes de entrar. Así para no equivocarme. Así, muy buenas tardes y gracias por invitarme. Gracias a ti, Khaldun, por venir y por querer acompañarnos. Y una cosita, mira, vamos a acercarnos un poco al micro, porque es un poco incómodo, yo lo sé, pero es que si no, no se escucha bien. Ahí. Pues, bueno, Khaldun, el tema también de la situación que está viviendo Palestina actualmente es un tema que nos da para, creo que varios programas, desgraciadamente pues no tenemos tanto tiempo, pero sí que había algunas preguntas que me gustaría que nos aclararas y que nos dieras un poquito tu opinión. Me gustaría saber cuáles son las consecuencias de la ocupación, ¿vale?, por parte de la potencia sionista de Israel o israelita, que lleva, bueno, ocupando territorio palestino durante 54 años. ¿Cuáles son las consecuencias de esta ocupación hacia el territorio de Palestina? Bueno, en realidad no solamente durante 54 años, en realidad más que un siglo el pueblo palestino sufre un proceso de colonización de sus tierras. Cuando Gran Bretaña, a través de la Declaración Balfour, prometió al movimiento sionista la creación de un Estado judío en Palestina. Sí, exactamente. Sin derecho alguno, regalar a un país a quien tampoco tiene derecho. En eso la comunidad internacional creó el Estado de Israel a través del Plan de Partición de 1947, pero aún no se creó el Estado de Palestina. Israel, la potencia ocupante, sigue con su política de colonización de asentamientos. Intentar borrar la presencia palestina. Lo que pasa es que es una ocupación prolongada, acompañada con un proceso de limpieza étnica sin cesar. Vemos sus capítulos en los barrios de nuestra capital, Jerusalén, al igual que el resto de Cisjordania ocupada. Mediante sus políticas discriminatorias y racistas y en violación del derecho internacional. Israel, la potencia ocupante, con el propósito de crear hechos consumados sobre el terreno, ha estado desplazando y expulsando a cientos de miles de habitantes palestinos y reemplazándolos por colonos ilegales. Las familias palestinas ahora, en este momento, están sufriendo el mayor desplazamiento forzoso y masivo y expulsión desde 1967. Se estima que 9.000 palestinos se encuentran bajo amenaza de desplazamiento inminente de la ciudad ocupada de Jerusalén Oriental. Entonces, lo que te había dicho es un proceso continuo de limpieza étnica desde la creación del Estado de Israel desde hace más de 73 años. Justamente hoy conmemoramos el día de la Anaxa, que es el retroceso, y cuando Israel ocupó en 1967, ocupó el resto de Palestina. Había las bandas sionistas habían controlado en 1947 y 1948 con un proyecto colonial, han controlado a través de masacres, a través de expulsión de los palestinos. 2/3 del pueblo palestino fue expulsado de su tierra durante la Nakba, que es, significa la catástrofe en árabe, pero no se trataba de un desastre natural, sino un proyecto colonial de judíos europeos a fin de que es la tierra prometida. Y hay que destacar aquí, no, Palestina no fue la única opción para el sionismo. Se barajaba más que una opción entre ellos, entre ellas fue Uganda, una opción como Libia, como, sí, Libia también fue una opción. Como un hogar, como un estado puro judío. También Patagonia, de Argentina. Al final, por muchas razones, han elegido Palestina. Pero Palestina, en Palestina habitaba un pueblo próspero que arraigado en su tierra durante miles de años, es que son los herederos de los cananeos. Entonces, a través de limpieza étnica, de expulsión masiva a la población palestina, a través de 70 masacres, ahí se creó el Estado de Israel. Y ahora, el desplazamiento forzoso, no solamente en Jerusalén, sino también en el resto de Cisjordania, en especial las aldeas beduinas en la Valle del Jordán. En Israel misma también, por ejemplo, hay una aldea en el desierto de Al-Nakab, en el sur, se llama Al-Araqib, fue destruida 185 veces. Así que Sin duda, Israel está cometiendo el crimen de la limpieza étnica contra el pueblo palestino a través del desplazamiento forzoso, que es un crimen de guerra en virtud del derecho internacional y en especial el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sí, exactamente. Y bueno, la Nakba, que me parece como un éxodo total, un genocidio, y bueno, lo que se está cometiendo, lo que se está haciendo actualmente en estos días, que bueno, ahora mismo y en los días pasados. Igual, me gustaría saber, Khaldun, que nos expliques también qué ha sucedido en los últimos ataques, ¿no?, por parte de la potencia sionista israelita. Es que no me gusta llamarlo Estado de Israel, porque para mí no es un Estado. Es una creación o algo que no existe y que está, bueno, ocupando un territorio que no le corresponde. Entonces no me gusta ni siquiera llamarle Estado, ¿no? Pero me gustaría saber qué ha sucedido en los últimos ataques de la potencia sionista israelita hacia el pueblo palestino y los territorios ocupados, y un poco qué ha originado esta situación, o sea, el último ataque. Muchas gracias por esta pregunta, realmente, porque muchos creen que lo que llaman la guerra no es ninguna guerra, sino un proceso de colonización. Bueno, conflicto, ni siquiera lo llamamos guerra. Empezó desde que salió misil desde Gaza. Y no es así, hay que ponerlo en su contexto real. Entonces, los últimos ataques del Estado de apartheid israelí tuvo y tiene lugar en el contexto que lo había explicado anteriormente, el contexto histórico de la Nakba. Pero hay una prolongada ocupación militar. Y además hay una guerra declarada por parte del gobierno israelí contra la existencia del palestino. Coincidió con las aspiraciones del primer ministro Netanyahu después de fallar en formar un gobierno. En el medio de la crisis política de este Estado, en adición de 3 causas de corrupción, fallar en formar el gobierno, en adición de estas causas, enfrenta ir a prisión en el caso de no ser electo nuevamente. Entonces lanzó una serie de agresiones y provocaciones en nuestra capital ocupada. Debo mencionar aquí y acordar que Jerusalén Oriental ocupada es un parte integral y capital del Estado de Palestina. Los grupos de colonos israelíes, con el total apoyo tanto de los oficiales israelíes como el sistema judicial israelí, servil a la ocupación, se han superado en las demoliciones de los hogares palestinos, la confiscación de tierras y de propiedades palestinas. Los colonos israelíes roban las casas palestinas. Seguro los oyentes han visto el video de un colono robando la casa palestina. Y cuando la mujer palestina le dice: Jacob, estás robando mi casa. Son vecinos. Él, sí. O sea. Y mira la respuesta. Él contesta: si no lo robo, exactamente. Lo robará otra. O sea, exactamente. Que encima tienes que estar agradecida de que soy yo, que soy tu vecino. ¿No? Así, o sea. Fue, así fue. Entonces, esto fue viral en las redes. Esto refleja en realidad la doctrina del sionismo basado en la usurpación y en reemplazar al pueblo palestino por colonos. Jacobo, este es un colono proveniente de Estados Unidos, y he fijado su perfil, y es fanático de Trump. Sí, claro, a ver. Entonces, no, o sea, lo más normal es lógico, ¿no? Así. Entonces, el propósito israelí es vaciar la Ciudad Santa de sus habitantes palestinos, sean cristianos o musulmanes, y reemplazarlos por colonos judíos israelíes, lo que es un proceso de judaización. Un barrio palestino como el Sheikh Jarrah, por ejemplo, Israel pretende destruirlo totalmente y reemplazarlo por un asentamiento judío-israelí. Y bueno, entonces eso provocó el primer ministro israelí por razones políticas y de elecciones. Y eso me hace acordar en realidad cuando Ariel Sharon, el ex fallecido primer ministro israelí, invadió a la mezquita de Al-Aqsa en, 2000, en el año 2000 y ahí desató la segunda intifada. Entonces el escenario es muy similar. Y también los aliados de Netanyahu, políticos del Partido Zionista Religioso, seguidores del Kahanismo. El Kahanismo es una organización terrorista que llama a la expulsión de los palestinos. Entonces, llama a la expulsión de todo el pueblo palestino. Han desempeñado un papel muy importante en esto. El primer paso fue una serie de provocaciones que tuvo lugar en los primeros días del mes sagrado de Ramadán en Jerusalén ocupada, cuando las fuerzas de la ocupación alzaron barreras de metal para impedir que los palestinos se reunieran en la plaza de la entrada a la puerta de Damasco. Después rompieron a la mezquita lanzando gases lacrimógenos, también balas de goma. Y ahí hubo heridos, más que 270 heridos palestinos. También balas de goma a los manifestantes que estaban defendiendo. O sea, sí. Eso a mí también me parece como súper, muy simbólico, ¿no? Porque es una, para mí, como una ofensa, una humillación, una violación a un templo sagrado, a un lugar sagrado, a una fiesta, a un momento también de reunión, de familiar, de congregación. Entonces me parece hacer un daño. De humillar la cultura y el propio cuerpo, ¿no? Invadir, o sea, el cuerpo y tu mente hasta lo más hondo, ¿no? O sea, es un proceso de humillación y de limpieza étnica. Es el ejemplo perfecto de limpieza étnica. Totalmente. Es que no es un hecho aislado, es una política sistemática. Ataque a los palestinos, ataque a la presencia palestina, a la identidad palestina y religiosa. Y aquí hay que marcar algo muy importante. Los ataques no fueron solamente a la mezquita, no, como a los musulmanes. También hubo festejos para la semana ortodoxa, para la semana del fuego sagrado para los ortodoxos en la iglesia Santo Sepulcro, cuando las fuerzas de la ocupación agredieron a curas, a monjas, y prohibieron a los fieles entrar a rezar a la iglesia Santo Sepulcro. Todo eso un parte de un proceso de ataques a la presencia palestina en la Ciudad Santa. Hasta que llegó el colmo cuando el 27 de Ramadán, como les había dicho, que irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa. Y perdón, también, Ali, no sé si querías preguntarle algo a Khaldun. Yo quería preguntar porque cuando estoy escuchando su discurso, me parece que cuando los dirigentes de Israel tienen problemas, por ejemplo, si van a perder un poder o si tienen problemas políticos, van a atacar por ahí. Exacto. Para crear un otro debate. Eso es el escenario. Que sale de la política, para fugir o pero porque al momento, al día de hoy, estamos mirando en las informaciones que la política de Israel tiene problemas, que están haciendo una coalición de otros partidos porque el mismo dirigente va a tener que salir. Sí, hay una crisis y política. Yo veo siempre que en lugar de arreglar esa crisis van a ir para provocar. Ese se llama otro debate. Huir para adelante. Huir para adelante. Entonces, ahí, y además es muy importante también hablar en el mismo contexto que Gaza, por ejemplo, está bloqueada por mar, tierra, aire, y desde hace 14 años, un bloqueo inhumano, que es un castigo colectivo considerado como crimen de lesa humanidad. Eso es el contexto real. Está muy claro que al analizar lo ocurrido desde el principio de abril, Netanyahu estaba provocando para usar la reacción desde Gaza para lanzar su ofensiva y agresión militar brutal contra la población civil a fin de ser reelecto, como habíamos dicho, como primer ministro. Así quedará en el poder y puede huir del juicio de corrupción. La agresión ha dejado Gaza devastada realmente. El régimen de apartheid ha asesinado más que 285 palestinos entre ellos 70 niños y 40 mujeres, 17 ancianos y más de 9.000 palestinos han resultado heridos en todo el estado de Palestina, incluida Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Por ejemplo, hay 16 familias en Gaza fueron eliminadas del registro de las personas. Más de 100.000 palestinos son desplazados. Además, hubo campaña de arresto donde hay más de 2.000 detenidos en Cisjordania. 17.000 estructuras demolidas, entre ellos viviendas, centros médicos, escuelas. Y la verdad, la maldad de este régimen no tiene límite, realmente. Pues sí, esa es que no puedo, la verdad es que no puedo añadir ni decir nada porque, bueno, pues es lo que estamos viendo. A mí me parece, o sea, yo la verdad es que, Filip, alucino bastante de que el mundo no haga absolutamente nada para frenar el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, y no solo eso, sino que también lo intentemos ocultar, ¿no?, y le llamemos conflicto, nuevos ataques, escalada de violencia, bueno, en fin. Me gustaría también preguntarte, Jaldún, bueno, me gustaría preguntarte muchas cosas, pero no tenemos tanto tiempo, desgraciadamente. Sí que hay una cosa que a mí me preocupa un poco y que justo me enteré pues viendo el Instagram y las redes sociales de la Embajada de Palestina en España, que es la aparición de Naftali Bennett, creo que lo he pronunciado bien, ¿no?, que es el próximo ministro, creemos que va a ser el próximo ministro de la potencia sionista. Y me gustaría que tú nos explicaras por qué pues su aparición no es altamente peligrosa. Sí, está muy bien. También quiero referirme aquí, lo que has realmente mencionado es muy importante, llamar enfrentamientos. Uh-huh. Y son términos erróneos que se utiliza normalmente en estos casos, y para crear falsas equivalencias. Exactamente. Es que en realidad no existe paridad entre el ocupado y el ocupante, el colonizador y el colonizado. No existe esa equivalencia entre el sistema de represión y violencia estructural y la población del lado que lo sufre. O a veces dicen dos bandos, o la teoría de dos demonios. Igualar el colonizador y el colonizado es realmente inmoral. Sí. Y eso, insistir en crear un equilibrio falso que no existe, culpando por igual al opresor y al oprimido, significa que no hay interés en la paz. E incluso algunos condenan la reacción de Gaza y no la acción criminal de Israel. Exactamente. Es decepcionante. Sí. Es decepcionante. Y bueno, por la otra pregunta, por Naftali Bennett, para nosotros, como palestinos, no cambia quién sería el próximo primer ministro de Israel. ¿Por qué? Dado que la opresión y la negación sistemáticas de los derechos nacionales y humanos del pueblo palestino se generan por prácticas institucionalizadas de persecución y dominación racial por parte del Estado israelí, con su régimen de apartheid implementado en toda Palestina histórica, independientemente del gobierno en turno. Israel es un Estado de apartheid. Es un sistema, un régimen que no cambia con el cambio del gobierno. En un régimen de apartheid no hay un gobierno bueno o un gobierno malo en este caso. El apartheid es un crimen de lesa humanidad y punto. Y aquí también hay que mencionar que Human Rights Watch ha declarado en abril con un detalle reporte que Israel aplica un régimen de apartheid y persecución contra los palestinos. B'Tselem también, una organización de derechos humanos israelí, también ha dicho lo mismo, que hay un régimen de supremacía judía, llamó, supremacía judía desde el río Jordán hacia el mar Mediterráneo, quiere decir toda Palestina histórica, incluyendo a los palestinos ciudadanos de Israel mismo, porque son discriminados y considerados de segunda categoría. Exactamente. Entonces, y además, La violencia en el Estado de Israel, la ocupación, el apartheid, es estructural. Había opresión y ocupación con el gobierno del Likud también, Likud, que actual gobierno, y de los laboralistas también, antes. Sí. Entonces, Naftali Bennett sería el primer ministro de Israel durante 2 años ahora, antes de rotar el puesto con Lapid. Un cambio que forma parte del acuerdo entre partidos. Es de extrema derecha, ultranacionalista, religioso, zionista. Se opone, por ejemplo, él se opone firmemente a la existencia de un Estado palestino. Y se opone también a la autodeterminación de cualquier tipo de los palestinos en su tierra. En el año 2013, declaró que ya he matado a muchos árabes en mi vida. No hay ningún problema en eso. Así te das cuenta el pensamiento extremista del mismo. Qué bueno, he oído también estos últimos días muchos cánticos de muerte a los árabes por parte de la población civil también israelí. O sea, sí, que... sí, lamentablemente, cada vez... la sociedad israelí está inclinando hacia el extremismo. Sí. Es muy lamentable. Bennett mismo es el primer ministro, el que sería primer ministro, propone que Israel se anexione de forma unilateral el 60% de Cisjordania Palestina, incluso. Sí, o sea, es que a mí me parece muy... O sea, bueno, la situación me parece espantosa y... No sé si el mundo se estará dando cuenta, le da totalmente igual, pero es que el colonialismo se extiende y se expande, no se queda en un lugar o en un sitio, cada vez quiere más y quiere más. Supongo que podríamos haber aprendido, y hablando del pueblo de Israel, por ejemplo, del Tercer Reich, ¿no? De lo que hizo Hitler, expandirse. Pues un poco lo que está, o sea, un poco no, totalmente lo que está haciendo ahora mismo el Estado, la potencia sionista contra el pueblo palestino, justamente lo que a ellos les hicieron, ¿no? Bueno, es el peligro de no mirar atrás, ¿no? De no saber tu historia, sí, y de... Y hay que, en eso yo lo puedo decir, que hay que diferenciar mucho entre lo que es judaísmo y zionismo. Sí, exactamente, sí. Es muy importante señalarlo cada vez que hablemos. Porque el zionismo es un proyecto colonial racista y considerado desde 1975 al 1991 por las Naciones Unidas como una organización racista. Sí. Entonces hay que diferenciarlo con lo que es judaísmo, que es una religión. Realmente podemos decir que el zionismo intenta utilizar o instrumentaliza el judaísmo para fines políticos. Y eso me hace acordar, siempre dicen que el zionismo ha convertido la religión en un agente inmobiliario y la Biblia o el Torah en un título de propiedad. Sí. De decir, Palestina es la tierra prometida, en este sentido. Entonces hay que diferenciar, y nosotros siempre enfatizamos que estamos contra el racismo de cualquier tipo, sea contra el judaísmo, contra los musulmanes, contra el color de piel. Cualquier racismo es condenado por nosotros. Y aquí es muy importante señalar que el apartheid en Sudáfrica fue por el color de piel, ¿no? Y el apartheid israelí por otra base, a base etno-religiosa nacional, pero sigue siendo apartheid, a sí, pesar de que sí. Son diferencias entre sí. Esto es lo que está pasando en Palestina realmente. Y bueno, Khaldun, la última pregunta que me gusta, bueno, ya repito, me gustaría hacerte más, pero bueno, la última ya que me da tiempo, que nos da tiempo a hacerte. Hay muchas cuestiones pendientes. Sí, hay muchas cuestiones pendientes, muchísimas cuestiones pendientes. A mí me gustaría saber si basta con un alto al fuego, ¿no? Que cada vez que se da un conflicto, bueno, un conflicto, repito lo mismo que repitan los medios de comunicación, hasta ahí llega nuestra, ¿no? Agresión, nuestra absorción, ¿no? Pero basta con un alto el fuego, como nos gusta repetir, y me gustaría saber qué sucederá ahora y cuál es la posición, la determinación y las esperanzas de Palestina. Bueno, el alto de fuego se hizo para evitar que se sigan matando civiles, sí, y destruyendo bienes que acogimos con satisfacción, al igual que la comunidad internacional. Sin embargo, el alto de fuego por sí solo no detiene, no es suficiente tampoco. Lo que hace falta que nunca es que Israel se responsabilice de sus delitos, de las violaciones sistemáticas del derecho internacional. De eso hay una gran esperanza en dos materias, en realidad. El Corte Penal Internacional, que abrió una investigación de los crímenes de guerra israelí, y la última decisión del Consejo de Derechos Humanos de formar un comité de investigación por los últimos crímenes israelíes. Esperamos que los estados apoyen, o si no quieren apoyar, por lo menos no interfieren en el trabajo profesional y jurídico del comité. El alto del fuego... Ojalá no fuego, me río porque ojalá no, pero bueno. Bueno, el alto de fuego tiene que ser acompañado en poner fin al bloqueo de Gaza, poner fin a la política de desplazamiento forzoso. El camino hacia una paz justa y duradera pasa por lograr la justicia y el cumplimiento de todos los derechos por la legitimidad internacional. La rendición de cuentas y el fin de la ocupación draconiana, en realidad, de Israel. Hay que acabar con este círculo vicioso, como has dicho tú. Alto de fuego, reconstrucción, destrucción, después alto de fuego, destrucción y así. Ya es el momento que el pueblo palestino pueda vivir en paz en su tierra. Es el momento de restituir los derechos del pueblo palestino, como la autodeterminación, la independencia, el retorno de los refugiados. Y no olvidamos también la liberación de nuestros héroes, los presos políticos, en los cárceles del régimen de apartheid israelí. Y puedo cerrar en esto para decir que el pueblo palestino está más unido que nunca y que va a seguir resistiendo hasta acabar con la ocupación y desmantelar el apartheid. Venceremos porque nuestra causa es legítima y justa. Palestina era, es y será. Tarde o temprano, Palestina será libre. Pues yo creo que eso es lo que queremos todos y todas las que estamos aquí, que Palestina sea libre. Muchas gracias, Jaldún, por venir. Muchas gracias, Givi. Muchas gracias, Guillermo. Pues acabamos con el programa repitiendo que esperamos que Palestina sea algún día libre y esperamos que lo sea pronto, y que también que entre todas y entre todos creemos un camino hacia la deconstrucción, hacia el antirracismo, a tumbar la historia única que tanto nos gusta repetir, y que hagamos una sociedad mejor y más justa. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Irene, por invitarnos. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual. No es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, hurgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando suelte mi dura armadura. Y es que no madura una herida si no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color.